Los videojuegos también son en blanco y negro. Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la quinta edición de Confesiones de un jugador. Aquí estamos de nuevo destrozando vuestros oídos con un invitado muy especial. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿qué haces por aquí? Cuéntanos. Pues nada, echando aquí una tarde hablando de uno de mis vicios más profundos con vosotros. ¿Y cuál es ese? Pues el más confesable de los videojuegos. Videojuegos. Cuéntanos un poco, ¿qué consolas tienes? Pues ahora mismo la verdad que tengo las tres. Y lo que pasa es que tengo poco tiempo. Tengo mucha consola y poco tiempo. Pero dices las tres, ¿cuáles son? Porque consolas bueno, hay muchas. Cierto, sí, tengo las 3.000. Tengo la Nintendo DS, PSP, Play 2, Play 3, Xbox y Wii. Casi nada, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú jugando? Pues empecé, pues me recuerdo que en sexto de primaria, allá por 1578, me regalaron un Spectrum. Y desde entonces, he tenido diversas crisis de fe en las que no he jugado mucho, pero hoy día, la verdad que estoy de nuevo reenganchado. Sí, sí, sí. He pasado por Mega Drive, por Master System, y ya salté a Play 2, y ya, pues, hasta ahora. ¿Cuántas horas le dedicas tú al juego más o menos al día? Las que me dejan. ¿Quién no te deja? Cuéntanos. Mi mujer y mi hija. ¡Joder! ¿Quieres papá y todo? Sí, sí, además recién puesto. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus juegos favoritos? Pues ahora mismo estoy bastante, bastante picado con Bayonetta. Ajá. Bayonetta y bueno, Fallout también he jugado bastante. Lo que pasa es que, claro, como tengo poco tiempo habitualmente, pues tengo que jugar a cosas que me permitan grabar la partida a menudo o que tenga puntos de control, no por si me matan volver a empezar, que también viene bien, sino que por poder seguir la partida cuando quiera. No, juegos como, por ejemplo, Death Rising, con una infinidad de zombies, que sé que le gusta mucho a Pablo, y a mí también me gusta, pero claro, te tienes que buscar media hora buscando un batter para poder guardar la partida, pues son injugables para mí ahora mismo. Parece que te gustan los juegos violentos, porque Bayonetta, Fallout 3, zombies... Cuando crezca un poco mi hija, ya tendré tiempo a jugar a juegos de peinar ponis y cosas así. No, también me gustan mucho las aventuras gráficas, sobre todo las clásicas. Ajá. Monkey Island, que ha vuelto ahora. Anda, Monkey Island no le gusta nada a Pedro. Pero ¿por qué no lo ha vivido en su momento? Es como Verano Azul. Ahora lo ves y dice... No es lo mismo. Pero no es lo mismo. En su momento... Y si te deja... Si te deja llevar, es un juego bastante, bastante chulo. De los mejores. Oye, ¿cómo se plantea el futuro? Me ha gustado eso que has dicho de jugar a juegos de pony. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues... No, yo lo que pasa... Muchas veces mi mujer me dice, cuidado con la cría que la va a hacer una friki. Y yo creo que es bueno que tenga un padre, o una madre, según el caso, que le guste esto. Y, o sea, yo lo que veo realmente grave es que un padre vaya con su hijo y el niño tenga 7 años y le compre un GTA. Yo, pues, tendría que comprarle uno de peinar ponis, pero bueno, poco a poco, conociendo el tema, pues, jugaré con ella también. Aún así, ahora mismo hay propuestas interesantes y más o menos compatibles con, pues, eso, con la infancia. Maja, ¿en algún momento has jugado algo diciendo, esto lo puedo jugar con mi hija, esto no lo puedo jugar con mi hija, o has pensado cosillas que sí que vas a poder jugar con ella? No he llegado todavía tanto. Tiene 6 meses, ya... Pero bueno, si es un bebé. Pero cuando eso, digo, cuando ella crezca, ya en los juegos de ahora ni existen. Lo mismo, tendré otra excusa para comprarme otra consola más moderna. Entonces ya me lo replantearé. Hablando de consolas más modernas, ¿serás capaz de comprarte algo como Move? ¿O Kinect? Lo de Kinect al principio me llamaba mucho la atención, pero ahora parece que menos, no lo sé. Habrá que ver luego los juegos que sacan. ¿Te llaman la atención 150 pavos? Si son para gastármelos por ahí, sí. Si son para esto, la verdad que poco. Pero bueno, habrá que ver los juegos, porque es como por ejemplo Wii. Los juegos que realmente la aprovecha son los juegos que hace la propia Nintendo y pocos más. Hay una cantidad de juegos muy malos, hay algunos también muy buenos, pero que... que tienen todavía que aprovechar las empresas. Cuéntame una cosa. ¿Qué hace que Bayonetta y Fallout 3, por ejemplo, sean tus juegos favoritos? Pues Fallout 3 me gusta mucho porque me permite guardar la partida cuando yo quiera. Eso mola. Y luego también es un juego que es bastante profundo, te puede llevar muchas horas pues metiendo en un montón de historias secundarias. Ya de hecho, bueno, voy para la tercera expansión que intento pasarme ahora mismo. Llevo 70 y pico horas jugadas, que eso es un récord en mi posición últimamente. y Bayonetta, la verdad que es un juego muy rápido, es un juego, la verdad que es muy chulo, es un machacabotones. La gente dice que se parece mucho a Devil May Cry, porque de hecho uno de los creadores era el de Devil May Cry, pero también tiene mucha influencia, incluso de Super Mario Galaxy, con el uso de la gravedad de los planetas y tal. Y con grandes éxitos de Sega, recoge anillos como el Sonic, una escena de motos, y es Devil May Cry con una tía buena y un montón de cosas mezcladas que, oye, que mola. Vamos. Que mola, ¿no? Además, muy bien, unos gráficos chulísimos y súper jugables. Muy... Bueno, chicos, veo que os estáis rayando mucho y me parece muy bien que os rayéis, pero antes de rayaros, antes de escuchar los interesantes contenidos que os traemos para hoy... Creo que es el momento del programa de decir lo que hemos jugado, qué música o qué hemos estado escuchando, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que se nos venga a la cabeza. Es el momento de vuestros 15 segundos de gloria. Y aquí somos muy maleducados, lo siento mucho. Antonio, tú eres el último. Vale. Pedro, cuando quieras. Qué mal tratamos a los invitados, así no van a... No, en realidad les estamos explicando cómo funciona esto y así luego se pueden adaptar mejor al estilo. Muy bien, así de inclusivo. Los que son oyentes fieles ya saben que nuestros 15 segundos duran una eternidad, porque es algo metafórico, pero voy a empezar No es metafórico, son 15 segundos en la sala del espacio y el tiempo de Dragon Ball. ¿Tú qué bebes? ¿Qué? ¿Tú qué bebes? Algo distinto a lo nuestro. La verdad es que es distinto. Nuestro color es más verduzco y el tuyo más rojito. El mío más rojo. Pues lo que he enganchado. Hoy vamos a tener un pequeño tour nacional de cerveza. Tenemos Estrella Damm acompañándonos. La cerveza especial de Carrefour, que sigue en oferta. Y también tenemos Alhambra, que ha traído Antonio. Para que por fin degustemos una cerveza de las baratas, la mejor a nivel nacional. Bueno, no me quiten mi protagonismo, que son mis 15 segundos, cabrón. A ver, ¿qué he estado bebiendo? Pues ya hemos anticipado un poco. Cerveza Carrefour Especial 1516. ¿Qué música he escuchado? El último álbum de U2, New Line on the Horizon, el cual está... No está a la altura de los últimos álbumes, no tiene nada que ver con el Action Baby with the Joshua Tree, pero bueno... Con lo que te has reído pensaba que iba a decir una cinta de Arévalo. Realmente estaban pasando cosas en el trasfondo que mejor no contar en este momento. La magia de la radio. Bueno, yendo a lo que se trata, que esto es un programa de videojuego, ¿a qué he jugado esta semana? Señores, sigo muy, muy viciado con Infamous. ¿Por dónde vas, Pedro? Pues mira, ahora estoy en la segunda isla, casi terminándola, librando el territorio de los matones cabrones. Y la verdad es que pasándolo muy, muy, muy bien. De todas maneras, he sacado un ratito para jugar a unos cuantos juegos descargables de la PlayStation Network para poder hablar. A ver, Pablo es un gilipollas y no va a cortar la grabación. Me va a dejar que diga lo que quiera. Cada vez que digo una palabra en inglés, se descojona. Y aquí el colega, envidia. Lo mismo. Envidia. En fin. Hablando de PlayStation Network, jódete, me he bajado unos cuantos juegos para poder comentaros algo nuevo y me tienen desconcentrado esta tarde. Bueno, ¿cuál es el primer juego al que he jugado? Un juego que se llama Aquapanic. Aquapanic es un juego de estrategia en el cual tú eres simplemente una diana que va marcando lugares en un mundo el cual es tipo submarino, playero, que queda muy veraniego, en el cual tienes que conducir una, no manada, porque realmente no se puede decir manada de peces, un grupito de peces, desde la boca de un pescado hasta la meta, que suele estar al nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que ir poniendo protecciones para que los pececitos no caigan donde están los tiburones. Entonces, es un juego bastante exigente. Tú si ves que no lo describimos bien, tú, di, no, oye, no, oye. ¿A qué te suena eso? Tienes que llevar a un montón de bichos a un sitio, a la salida. Los lemming. Pues más o menos, básicamente, es lo que estás describiendo, pues en Pedro. En el Aqualandia. En el Aqualandia. Los lemmings in Aqualand. Entonces, realmente, al empezar el juego, puedes hacer agujeros con bombas o puedes levantar plantas que te hagan de barrera para que los peces reboten y vayan en otra dirección. Es un juego simple de estrategia, divertido y ameno, aunque no sé si será del gusto de todo el mundo. ¿Visualmente? ¿Cómo es? Visualmente, un poco tacky. Tacky significa un poco cutrecillo. Es decir, no es un cartoon muy básico, nada despampanante. No te llama a mí, por lo menos, no me llama la atención visualmente. Tampoco, a mí no me parece horrible dentro de lo que cabe, es funcional. No, funcional es como cualquier otro juego tipo Lemmings, como habéis dicho antes, de hecho, descargable. Es que me parece más mono que los Lemmings. Bueno, a mí los Lemmings es que no me gustan nada. Ya. Es un juego que me decepcionó. Aparte, muy difícil para mi mente, así que paso ese tipo de juegos. Una cosa, 10 euros es lo que vale. Caro, muy caro. No merece la pena. ¿A 5? Por el culo de la Inco. quizás. Tal y como hablábamos en programas anteriores, si fuera con una cuenta compartida, of course, 100% yes. Pero si lo tienes que comprar tú solo, yo me lo pensaría. Sí, desde luego no es de lo mejor que hay, ¿eh? No es de lo mejor, pero bueno, para pasar un rato y calentarte un poquito la cabeza. Yo no tengo nada más que decir de Aquapanic. No es un juego del estilo de Mariajo, por ejemplo, para nada. O sea, es que la forma de juego es más reflexiva, más de planificar y eso. Mariajo, ya sabéis que juega juegos de colorcitos, de juntar círculo con círculo, cuadrado con cuadrado, verde con verde y se caen, pues eso es básicamente remite a los reflejos, necesita ese tipo, una capacidad de reacción muy grande. Aquí en realidad es simplemente planificar bien es tu estrategia. Planificar la estrategia y hacia adelante. Bien, un suspenso le damos a Aquapanic. No, hombre, un suspenso. Para mí es un aprobado, si te gustan esos juegos. Y para mí un suspenso. Nos movemos al siguiente juego. El siguiente juego al que he jugado es Earthworm Jim. En High Definition es un juego donde hay una, ¿cómo te lo diría? un gusanito muy guay, muy, muy moderno, que va con su traje espacial, y es el típico juego en dos dimensiones. Nos reímos porque en realidad muy moderno, ¿no? No. Pero bueno, explícalo y ahora después a ver, aquí queremos la colaboración de todo el mundo. Es el tipo gusanito moderno, me reitero, con su trajecito. Vamos, estamos hablando de un juego en dos dimensiones. Sí. Un juego baratujo, que no tiene nada espectacular. Uh-huh. Sino que es un juego de plataformas puro y duro para pegar tiros, pegar saltitos, recoger moneditas, recoger poderes. El típico juego de la PlayStation Network baratujo que te hace pasar un buen rato. 10 pavazos. Fíjate. 10 pavazos. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Me gusta más porque es más entretenido. ¿Sabes? Muchas veces hemos hablado de Game Loft, que son los que hacen los juegos tan chulos del iPhone. Ajá. Este juego está también editado por Game Loft. Este juego es un remake en alta definición de Earthworm Jim. Ajá. Pero los gráficos se ven estupendos, pero los escenarios, el diseño, la jugabilidad y todo es idéntica al Earthworm Jim de su época. Antonio, ¿tú llegaste a tocar el Earthworm Jim? En su época, en Mega Drive y tal, y era entretenido. La verdad que no he tenido la oportunidad de ver la nueva versión, pero no, era un juego entretenido. Bájate la demo, pruébalo. Yo lo veo que es exactamente igual. Aquí tenemos nos están llamando ahora mismo por teléfono una persona que ahora después va a participar en el programa. Vamos a cogérselo. Pero no en antena. Bueno, pues la visita ha llegado. Pues... ¿Quién eres, visita? Pues soy Salvador Espín. He venido directo desde el Campillo, Murcia. Uh-huh. Y ¿tú pues, no eres del Esparragal? Pero dentro del Esparragal soy del Campillo, que es un pueblo dentro de un pueblo. Ok, ok. Bueno, Salva, ¿a qué te dedicas? Pues soy dibujante de cómics, de superhéroes, de la Marvel. ¡Olé! Pero en Murcia tenemos cosas de esas. Pues sí, somos unos cuantos. Estoy yo, está Daniel Acuña. Bueno, de superhéroes esos somos los dos. Y luego pues está Juan Álvarez y Jorge Gómez en el jueves haciendo sus cómics ahí de humor. Munuera en Francia. Ahí uh-huh. Espirú, este tipo de cosas. Somos más de los que la gente se piensa. Ok. Salva, tengo entendido que estás recién aterrizado de un gran evento que se llama... La Comic Con, ¿no? Efectivamente. Ya nos contarás de qué va eso, pero esto es un podcast de videojuegos, así que tampoco nos vamos a rayar mucho. Sin problema. Lo bueno es que tú estás bastante cualificado para estar aquí. Pues, hombre, sé jugar a la consola, o sea, es una de mis aficiones. Pues, básicamente, si sabes jugar a la consola, estás cualificado para estar aquí. Pues, perfecto. Te felicito. Gracias por vuestra invitación. Ya tenemos un nuevo confesor aquí. Salva, ¿cuál fue tu primera consola o tu primer ordenador? Pues ciertamente antes de consola tuve ordenador, incluso creo que dos. O sea, el primero fue una Atari no sé quintos. Pero no lo recuerdo mucho porque como el televisor que teníamos estaba empotrado en un mueble de estos que se empotra, puto mueble eso, el televisor, empotrable. Y costaba mucho el poner el cable de antena, quitarlo, no sé qué. Entonces solo jugué un par de veces. Si costaba que no sabía ni qué consola tenía. Sí. Jugué un par de veces, bueno, tanto eso como que luego la cinta pues era infernal. ¿Eso quién lo compró? Eso mi padre. Mi padre lo compraría. O sea, yo no puse un duro. Yo no... Era okay, pequeño, okay. No trabajaba, no ganaba dinero, solo... ¿Y después de eso, qué más has tenido? Pues para mi comunión, ahí sí que... A esto sí que jugué. Fue un Amiga 500. Madre mía, ¿tú tuviste un Amiga 500? Yo también tuve un Amiga 500. Eso era la hostia en su época. Sí, lo malo es que yo siempre he sido de juegos de lucha y cosas así que suelen ser más de consola. Y el Amiga eso lo sufrió porque el Street Fighter 2, que era la cumbre de los juegos de lucha, claro, en esa época... el Amiga coincidió con la Mega Drive. Pues y en la Mega Drive salió y en la Super Nintendo salieron los Super Street Fighter... Bueno, en el Amiga yo tenía el Street Fighter 2. No era lo mismo, ¿eh? Que tenía que comprar también un pack de expansión de un mega. Y va con cuatro disquetes infernales y el juego era una basura. Es como el Final Fight de la Amiga. De hecho, no se podían saltar ni las magias. Te hacían un Hadoken y te lo tenías que cubrir porque si lo saltabas te lo comías. Salió en Spectrum también. Salió en Spectrum también y en Game Boy. Salió en un montón de cosas, pero el de Spectrum fue espectacular. Sí, lo de Game Boy también lo sufrí porque luego me compré... casi junto a la Amiga, me compré mi primera consola, que fue una Game Gear. Y ahí no salía ninguno de peleas decentes. Solo espero Fatal que tuvieras Fury. Cargador, Salva. Pues sí, y un enchufe siempre a la mano. Vale, tú eres el cabrón que arruinó a tus padres en aquella época, ¿no? Pues sí. Ahí yo, entre eso, los He-Man y ese tipo de cosas... se notaba He-Man eran más baratos que alimentar una Game Gear. Sí, en eso la sí. Corriente. Sí. De hecho, ¿qué más cosas tienes? Bueno, pues después de eso ya me puse a ahorrar para una Super Nintendo, pero entre que empecé y conseguí el dinero, ya salió la PlayStation. Así que me acabé comprando una PlayStation por eso, 20.000 pesetas o una cosa así, un año después de que saliera. Pues sí que tardaste, porque al principio costaba 70.000 pesetas. Sí. O sea, te digo, pero empecé eso, a ahorrar para la Super Nintendo. Bueno, estaba entre la Super Nintendo y una Mega Drive. Sobre todo por el tema de los juegos de bola de dragón. Y el de Super Nintendo molaba más que... Los juegos de bola de dragón creo que son como el Magic. Una de esas cosas en las que metías pata y... Sí, y luego no jugabas tanto porque te cansabas enseguida. O sea, como juegos de peleas, pues espectaculares, pero el primer fin de semana, el segundo o el tercero a lo sumo. Ok, después de tu play, ¿qué te pillaste? Después de mi play, a ver, ¿qué hubo después de eso? La Dreamcast no, hasta que me la compré cuando murió, así que... ¿Te la compraste cuando murió? Sí, me la compré... ¿Pero qué espíritu es ese? Pues porque estaban baratas. Ah, vale, el espíritu de un rata. Sí, sí, no, ya después de la Play 1 fue la Play 2, efectivamente. Uh-huh. Y la Play 2, cuando murió la Dreamcast, pues me la empecé a comprar cuando ya los juegos estaban a 6 euros y ese tipo de cosas. También cuando murió la GameCube me la compré. ¿Cuándo murió? Cuando murió. Por el... ¿Cuál es la última consola que te has comprado? Porque aunque esa, aunque la GameCube me la compré por el Donkey Konga. Donkey Konga es un juegazo increíble. Me hicieron una oferta que no pude rechazar y pues acabé con ese cuadrado que no uso para nada. Yo me lo compré por 4 euros disco más bongo. Joder. En una liquidación del Corti, y de hecho me compré dos para tener dos congas. Oh, sí, pues ese precio está de puta madre. Es un juego que a ese precio lo recomiendo. Quizás totalmente compatible con Wii. Oh, yeah. Al que yo pagué no tanto, aunque estaba así ajustadete. ¿Qué precio pagaste? Pues a lo mejor pues los bongos me los comí enteros. O sea, creo que el precio era el que marcaba. ¿Y qué precio marcaba? Es que no recuerdo. Creo que a lo mejor todo serían 30 euros. Por ese juego merece la pena pagar 30 euros incluso. Sí, lo único es que ahora los bongos están ahí criando polvo y roña en... Pero porque eres un perro que no juega. Un día tráetelo a mi casa y jugamos. Sí, no, pero es un juego que tienes que yo jugar... Yo juego en fácil, lo siento. ...con colegas y el repertorio de canciones se queda muy justo. Ya, no creo que tengo dos versiones, porque los volví a encontrar a 4 euros y compré otra versión distinta. Pero aquí no salió, aquí solo salió la... Yo qué sé, pues creo que tengo dos. Aquí luego salió el Donkey Kong Jungle Beat, que es como de plataformas... No, pero eso es otra cosa. En fin, se nos va la pinza. Siguiente. Sí, siguiente consola, vos sabés. No, en serio, ¿cuál es la última consola que te has comprado? La Xbox 360. ¿De aquí quién tiene una Xbox? Yo. Además, ha pasado dos veces ya las luces rojas y sigue viva. ¿Y cuándo te han salido por última vez, Antonio? Hace 4 días. Salva. Yo todavía no. ¿Tienes una Play 3 también? Bueno, la tengo, pero no es mía. La compró mi hermano. Pedro te ha salvado. Thank you. ¿Por? ¿Qué pasa? Mi consola ha muerto porque te la has comprado. Ah, vale. Efectivamente, son las leyes causales. Sí, supongo. Suele mágico causales. Mágico causales. Pues sí, y también me compré la Xbox One cuando murió. Bueno, a 60 napos. A ver, aquí hay una recurrencia con la muerte y la necrofilia muy paradigmática. A ver, dime, Antonio. No hay de decir que estamos a escasos 500 metros del tanatorio de aquí de Ronda Sur. Luego podemos darnos una vuelta por ahí. Joder, que yuyu. Bueno, Antonio, cuéntanos. Salva. Bueno, o sea, sí que puedo decir que el cuarto donde juego y trabajo es un cementerio de consolas, básicamente. De consolas, de animales muertos, de... Bueno, animales... De Master del Universo, de muñecos Universal. Que han venido a encontrar su último descanso. Sí, sí, allí. Pero están todo bien apiladitos, los juegos ahí en su orden, más o menos. Y, o sea, yo lo veo bien. Bueno, Salva, pues justo cuando has llamado, estábamos hablando de un juego que se llama Earthworm Jim. Mm. ¿Lo has tocado? No. No he visto jugar a lo mejor un minuto o dos, algo así. He visto muchos vídeos, bueno, vídeos, fotografías, porque cuando salió era la época de las revistas. Porque ha salido ahora en una versión con gráficos en HD, pero que es el juego idéntico. Uh-huh. Y estaba Pedro comentándolo en sus 15 segundos de gloria. Así que vamos a dejar que continúe y ahora después pues pasaremos a vuestros 15 segundos de gloria. Bueno, tras esta breve presentación de Salva Spin, el gran dibujante de cómics. Vamos a seguir con mis 15 segundos de gloria. Si os extienden un poco, ¿qué queréis que os diga? La culpa es de Pablo por la planificación del programa. Perdona, la culpa nunca es mía. Bueno, siguiente juego al que he jugado. He jugado a un juego que se llama Revenge of the Wounded Dragons. La culpa es de Salva y de Antonio. La verdad es que gracias a Salva y Antonio vamos a salvar el programa. Valga la redundancia. Pero bueno, sigamos adelante. Revenge of the Wounded Dragons. Es un juego de estos de dar palos tipo karateka, dos dimensiones. Tiene modo para jugar en historia y modo con minijuegos. Es un juego divertido en el que te dedicas a puñetazos, patadas, tirar cuchillitos, incluso te puedes encontrar los luchacos, pistolas. Y es el típico juego barato de la PlayStation Network en el que te da juego para jugar un horito entretenidamente y jugar de vez en cuando. Bueno, barato, hasta la semana pasada, ahora ha vuelto a su precio original de 10 euros. Bueno, entonces tuvimos suerte de comprarlo barato. Bueno, ya está bien que tengamos suerte alguna vez. Sí, porque la verdad es que últimamente cada juego que compramos baja de precio. Sí. los desvaluamos los juegos. Y básicamente, esta es mi opinión, pero creo que Antonio tiene algo que decir sobre Revenge of the Wounded Dragons. No, también pienso que es un juego bastante interesante, es un juego clásico, es el planteamiento es en 2D, pero los gráficos son 3D y es muy divertido, se puede jugar a doble, lo que no tiene online es lo que no es el único pero que se le puede decir, pero es un juego muy entretenido, muy del tipo Double Dragon o Kung Fu Master, si nos vamos más a la prehistoria, y veo que es un precio bastante bueno, incluso a su precio original, si no es en oferta, también pienso que uno se puede plantear el comprarlo. La verdad es que es un juego asequible y que yo creo que a todos nos ha gustado, ¿no? Sí, lo tiene que probar Salva porque también se lo tiene que descargar. Pero a ver qué opina en un futuro. Pero vamos, yo ya lo comenté anteriormente. Uh-huh. Muy bien, pues yo creo que hoy, después de toda la extensión de mis 15 segundos, yo doy por terminado mis 15 segundos de gloria. Ok. Bueno, pues ahora me toca a mí. Bueno, hoy el juego importante de la semana me lo voy a dejar para el final y voy a comentar unas cositas que he probado antes. A ver, he seguido jugando al Final Fight Double Impact, pero he jugado al otro juego que lleva. Es un clásico de recreativa de Capcom, un clásico del MAME, un clásico de la recreativa total, que es el Magic Sword. El Magic Sword es como te lo venden, además no sale ni en el nombre de Final Fight Double Impact. Es un juego en dos dimensiones en el que vas llevando un héroe y tienes que ir ascendiendo una torre. Una torre en la que, bueno, pues tienes que ir enfrentándote a todo tipo de enemigos. Además el héroe va reventando cofres y con esos cofres pues va obteniendo una serie de ayudas, poderes mágicos, va obteniendo una serie de llaves. Y va encontrando puertas. En cada una de esas puertas puede haber sorpresas. A veces son trampas, pero otras veces son compañeros secundarios que van justo detrás suyo, que tienen un ataque diferente y que van apoyando al protagonista en la aventura. Básicamente, el control de estos personajes secundarios es muy sencillo. Si tú saltas, ellos saltan. Si tú disparas, ellos disparan. Conforme va avanzando en la aventura, estos personajes van obteniendo cada vez un nivel un poquito más alto y unos ataques más fuertes. La cosa, son 50 niveles que tienen la opción de ir superándolos de uno en uno o en algunos niveles tiene pequeños escondrijos o pequeños portales que te llevan, que te hacen que te salte un montón de niveles y a lo mejor te lo puedes pasar bastante antes y no tiene, a lo mejor con pasarte unos cuantos niveles no te tienes que hacer los 50. La extensión y la duración más o menos del juego, pues a ver, el juego en pasártelo, si decides ir a pasarte los 50 niveles, te puedes tirar 2 horas perfectamente, 1 hora y media. no se hace aburrido. Eso sí, no lo juguéis a las 3 de la mañana después de las fiestas del Esparragal como yo, porque os podéis acabar cayendo de sueño. Pero vamos, es un clásico y no sé, ¿tú lo has tocado, Antonio? Yo lo toqué, pero en su tiempo. Yo ahora mismo, la verdad, no recuerdo muy bien. Era un juego que no estaba mal. De hecho, se parecía al... estoy hablando de memoria, es que no me acuerdo muy bien. Se parecía a algunos también que había por aquellos tiempos. Incluso... se me parece un poco al Rastan, ¿puede ser? Sí. Sí, de hecho es totalmente el esquema ese. No hay planos de profundidad ni nada eso, como en el Knights of the Round, ni cosas así. Es totalmente 2D. No, la verdad que no... O sea, lo recuerdo de su tiempo. Ni, pienso que es un juego que se merecería por lo menos aparecer en el título. No como Final Fight Double Impact, porque dices tú, bueno, yo... Y de repente te das un tiro con una espada. Pero no está mal. Es un juego no, clásico. Los trofeos son sencillos, relativamente. Salvo uno, que es pasarse el juego sin gastar 18 continuaciones. Que imagínate, en tu época, gastarte 18 monedas en pasarte el juego. No, pues ya ve. Eso en tu cumpleaños, al día siguiente. Claro, claro. Con el monedero. Por decir, oh, me he pasado un juego. Pues el juego es majete. Os recordamos un fallo que tiene este título. Es que es jodido para compartir. Porque tiene el dudoso honor de ser el primer juego que... no es operativo en diferentes consolas. Hay una condición muy concreta y es que tú lo puedes descargar en otra consola con tu cuenta, pero tienen que haber pasado 24 horas desde que se utilizó en la otra consola. Entonces no es un juego que puedas comprar con amigos para jugar a doble. De hecho, a nosotros nos pasó eso, Antonio. No, de hecho, además, incluso si lo desconectas de internet, si no estás conectado no puedes jugar. No puedes jugar. Porque hace primero la comprobación esa y si no, no, no te... Eso es increíble, porque si uno se ha gastado 10 euros en, o 5 en oferta en ese juego, que son, a ver, no nos engañemos, son dos remakes de dos juegos que puedes jugar en emulador. En MAME, perfectamente. En MAME, perfectamente. Y a ver, tú has decidido invertir en esos juegos porque te gustan, porque quieres jugarlos con trofeos, por lo que sea, para jugarlos online, que eso está muy bien implementado. Coño. Y te meten estas protecciones. Luego me llevo yo de vacaciones a la playa, a la consola, y no puedo jugar. Me lo llevo al campo y no puedo jugar. En fin. No, parece yo... que esto más bien lo que hace es una mala publicidad al juego, más que ganar adeptos, porque una vez que lo comentes, la gente no lo va a comprar debido a las dificultades técnicas que tiene. No, pero hay que decirlo. Si es que aquí no nos cortamos a la hora de decir las cosas. No, no digo nosotros a la hora de criticar, que somos totalmente libres, ya, sino a la hora de sacar problema, el juego. El problema es que cuando sacaron este juego, no anunciaron que tenía ese problema, que no lo podías compartir con tus amigos. Una cosa que Sony desde el principio ha dicho que se puede hacer con los juegos de PlayStation. Entonces pasa, dice... Es que yo pienso que esto es el principio de un movimiento que van a hacer las grandes compañías. Porque, por ejemplo, Activision está jugando con la idea de que Call of Duty online sea de cobro a partir de la próxima del próximo título. Porque EA Sports está también jugando con el tema ese. Es una cosa que si pasamos por el aro, al final, pues no la van a meter. Pues aquí fue un caso de no estar informado. Lo compramos sin saberlo, inocentes nosotros, y ya lo que sabemos que para los próximos juegos descargables que compremos entre todos, pues habrá que llevar cuidado con estas cosas. Podemos seguir usándolo, pero no podemos jugarlo juntos. En fin, continúo con... Modern Combat, he seguido jugándolo. En Modern Combat lo he jugado en iPhone y creo que estoy cerca del final. Hay un par de misiones que me han hecho gracia. Una que tienes que escapar de una ciudad montado en un jeep y tú controlas la ametralladora, la típica misión esa de ir disparando. Y otra que era defender un palacio en tiempo real, que es también la típica misión de defender algo en tiempo real con el típico reloj que dice, te van a salvar en tal momento, pero hasta el final llega con el agua al cuello. Juego majo, ya diré cuando me lo pase, pero bueno, a 2,40 que su precio, pienso que sigue siendo una opción simpática, pero bueno. El descubrimiento de esta semana son los juegos independientes del Live Arcade. ¿Tú alguna vez has tocado eso, Antonio? Si te digo la verdad, no. Son los grandes olvidados. Salva, sé que no tiene la consola conectada a internet, ¿verdad? No. Yo la utilizo. Es una cosa que siempre dice, pues venga, me voy a bajar esta demo de Live Arcade, pero nunca se te ocurre consultar los juegos independientes que hay. Esto de los juegos independientes surgió básicamente como un plagio al Apple Store, en el que hay juegos baratos, pues ponte a 0,79, a 1 euro, a 2 euros, títulos pues económicos, ¿no? Y hay cosas interesantes. La cosa, hay muchísima morralla. Además, lo típico que está ahí ojeando, a ver, lo más descargado tal. Y sabéis que cada juego, cuando estás buscando, tiene una pequeña carátula, una pequeña imagen de pantalla. Son todas horribles, súper cutre, súper horteras. Pero de vez en cuando aparecen perlas increíbles que son las que quiero comentar hoy. Hay una serie que me remite mucho a los juegos clásicos de Taito, que se llama Arcedo Series, Arcedo con K. Además, es fácil de localizar en el Indie Store este. La cosa es que tienen tres juegos numerados, además. Arcedo Series 1, 2 y 3. El número 1 se llama Jump. Y es una mezcla entre un Indiana Jones sacado de Pitfall, pero una jugabilidad que recuerda a Bomb Jack. Un juego muy, muy adictivo. La cosa es que estéticamente son unos gráficos muy pixelados, pero muy, muy cuidados estéticamente. No se ven, aunque se vean pixelados, no se ven antiguos. Pixel art. El rollito este que dicen, madre mía, puro amor, como dicen en algunos programas, ¿no? Ese es muy majo, merece la pena probar la demo. Luego, el siguiente se llama, el número 2 se llama Swap, que es cambiar. Y es un juego de los que le gustan a Mariajo. De 4 en raya, de 3 en raya. La cosa es que lo van manejando con los dos sticks. Con uno vas haciendo el cambio de las fichas y con otro te vas desplazando. Cosa sencilla, no tiene mayor complicación. Gráficos también así, pues muy estilizados. Pero la gran joya de la corona se llama Arcedo Series 3. Pixel. Básicamente en ese juego controlas a un gatito. Un gatito que parece sacado de un Puzzle Bubble, de un Rainbow Islands, de un New Zealand Story. Los maravillosos juegos estos de Taito, ¿no? Es un gato, además, adorable, que puede saltar, subir, bajar, agacharse. ¿Se le puede peinar? No, pero ojalá pudiese. Porque lo haría. Move, cuando aparezca Move. Porque no, move, ojalá pudiera. El gatito este, básicamente, pues tiene que llegar a la salida de un nivel en el que hay un montón de plataformas y un montón de enemigos que elimina saltando. Tiene una opción de correr, tiene una opción de saltar. Cuando saltas encima de 3 enemigos, de 5, perdón, consigue una habilidad especial que es el maullido. Y cuando maulla, que tiembla el cielo, porque elimina todo lo que pilla. Bueno, básicamente es un Super Mario, pero estéticamente es espectacular, porque se apoya en dos colores y en píxeles. Pero muy, muy estilizado. Muy bonito. Utiliza la gama del azul. Azul oscuro, azul clarito. Recuerda los típicos monitores, estos monocromos del Spectrum, del Astra. Pero con una jugabilidad y una capacidad de respuesta así, muy maja. Es un plataforma que cuesta 240 Microsoft Points, que son 3 euros. Igual que los otros que he dicho. Todos juegos por los que resultaría razonable pagar ese dinero, pero es que en el caso del tercero me he planteado seriamente comprármelo. Incluyendo una paradoja interesante en mi caso, de jugador durillo como soy yo, y es que no tiene el logro. Entre el maullido de ese gato, no puede resistirte. Pues estoy que no puedo resistirme y es posible que me lo acabe comprando. La cosa es que no entiendo cómo no le han puesto logro a este tipo de juego independiente. A ver, por un juego arcade suelen cobrar unos 800 Microsoft Points, que son unos 10 euros, entre 10 y 15 euros, ¿no? Y suelen tener asociados 200 puntos de logro. Pues si estos juegos son más baratitos, ¿por qué no le ponen 100 puntos de logro? Y que sea el desarrollador el que decida cómo los gasta. Un juego de arcade generalmente tiene 12 logros. Pues que le pongan 6. Y estoy seguro que estos juegos se le harían muchísimo más caso y se venderían más, porque hay muchas putas de los logros, y que es como se llaman... como se llaman en Wikipedia. Sin piedad, vamos. No, yo he sido una gran puta de los logros. ¿Qué te voy a contar? No. Con 71.000 puntos. Ya no. No, ahora soy una puta de los trofeos. De los trofeos. Es muy diferente. Pero fíjate, me ha gustado probar, al menos, descubrir esta joya, porque es que el juego este, Arcade Series Pixel, me ha encantado, me ha fascinado. Un juego súper bonito que os invito a que os bajéis porque de verdad quiero acariciar el pelo de ese gato pixelado. Kinetic que está a la vuelta de la esquina. Bueno, esto es un producto independiente, no sé, a lo mejor en algún momento implementan Kinetic. De hecho, me he fijado que en los juegos estos independientes hay juegos de entrenamiento de batería y cosas así, ¿no? Y a lo mejor te cuesta un euro. Hay uno de masaje. Con la vibración del mando. Hay muchos de masaje. De Shiatsu Massage. De no sé qué. No sé si algún día sacarán Kama Sutra. Eso lo veo difícil. Pero. Kinetic estará mejor para eso. Hombre, quizá para el Kama Sutra lo más interesante es apagar la consola y me. En fin. También. Bajaros este juego. Los tres merecen la pena. Pero este en especial es. Puro amor. Por último, juego en disco, que ya está bien de hacerse el cultureta. Borderlands, 20 euros. Ahora mismo, nuevo en game. Y en otra superficie, pero vamos, ahí es donde... 19 euros está en game. 19. Uh-huh. Ok. Bueno, un juego interesante. Un shooter en primera persona mezclado con Diablo... Que tanto Salva como Antonio han probado. Estética. Cel shading. Y nada, una variedad de armas espectacular. Dicen que eso. A ver, en el juego, básicamente, tú en diversos escenarios tienes un personaje y vas cumpliendo misiones. La cosa es que vas subiendo de nivel conforme haces esas misiones y te vas encontrando con armas. A veces, de forma totalmente aleatoria, te aparecen unos pedazos de armas espectaculares. Y tienes cuatro personajes en los que elegir, entre los que elegir diferentes formas de juego. Simpático, y además hay una cosa interesante, una dinámica curiosa, que es que puedes levelear. Que si un monstruo es demasiado difícil, pues te da un paseo, mata a cuatro... bichos que haya por ahí cerca hasta que tengan el nivel adecuado y empiezas a repartir. El juego, por 20 pavos, ofrece muchísimas horas de juego. Y quiero saber vuestra opinión. ¿Tú lo tienes, Antonio? Sí, lo que pasa es que lo tengo hace muy poco. Todavía no he podido profundizar, pero vamos, un juego bastante interesante. Es de los que este último año apareció casi sin hacer ruido, pero se ha vendido mucho. Sobre todo también tiene la opción del cooperativo. Puede hacer la misión, la campaña principal de manera cooperativa, es bastante interesante, cosa que todavía no hemos podido hacer. No, porque por las putas actualizaciones. Sí, bueno, venga, que tengo un minuto, venga, espérate, nada, actualizando, 50 minutos de instalación y tal, y cual, y ya cuando llega, pues casi que. Una de las maravillas que va a descubrir pronto Salva de la Play 3, que existen las actualizaciones. Sí. Ya la consola está empezando a morir, ya te lo puedes comprar, que ya sí jugamos. Se la ha comprado su hermano, estamos salvados. Ah, bueno. Nada, pero está bastante interesante. Antes he comentado que me gustaba mucho el Fallout 3 y este, la ambientación es totalmente Fallout, un mundo apocalíptico. Lo que pasa es que está más enfocado a la acción. y llevo muy poquito tiempo jugando, pero la verdad que es un juego que creo que que es bastante interesante y que voy a echarle bastantes horas. Yo lo que veo es que es un juego, creo que no lo voy a jugar de forma regular. Creo que es un juego que voy a meterlo de vez en cuando, me juego una hora, subo de nivel un rato y ya me dedico a los juegos que tenga en banda por el momento. Sé que Salva le ha dedicado más tiempo que tú y que yo juntos. Salva ha hecho los deberes, cuéntanos. Pues Borderlands, este jueguecillo, tengo que decir que me gusta, pero me decepcionó, no voy a decir bastante, pero casi bastante. Porque, o sea, lo he jugado bastante, valga la redundancia, pero y lo que me gusta es el tema de que al ir por niveles, es un rollo juego de rol, ¿no? Esto es así de, pues, de ir aumentando tu nivel de vida, de fuerza y todo eso. Pues vas haciendo misioncillas y dices, coño, voy a jugar media hora, pero terminas jugando 5. Salvador, no se dicen palabrotas. Ah, no, este es para caracoles, no me digas ahí. Estas cosas. Muy bien, pues. Es que anyway. Imagínate que lo escucha el niño. Anyway. A ver, pues. Eso, dices, voy a jugar un poco y tal, y acá jugando, pues. Pues el doble de tiempo, lo cual está muy bien. A mí eso siempre me suele agradar, ¿no? Cuando un juego te acaba picando. Lo único que. Una de las primeras cosas que dije, caracoles. Esto no es lo que se me prometió en los anuncios que hacían. El tema de las armas. Sí que hay 500.000, pero son de dos o tres tipos. Iguales, casi. Yeah. Y lo que yo entendí cuando me hacían, bueno, el tema de, se hablaba del juego y tal, y se hacían promesas, es que tú cogías unas armas, las desmontabas y te hacías tú la tuya propia. No, en realidad hay 5 tipos de armas y hay variaciones. Estética, sí. Principalmente, y a lo mejor varía, pues yo qué sé, la capacidad del arma, el daño que inflige o la velocidad que tiene. Y efectivamente, pues yo entendí, como soy tan cazurro, pues entendí pues este sueño de cualquier amante de los juegos de acción, ¿no? El pillarte una cosa de aquí, otra de allá, y montarte tu pedazo de... Bueno, debo reconocer que a mí me encanta encontrarme un arma y ponerme a dispararla sin tener que montarla, sin tener que pensar... Que está bien también, pero el tener la si opción... Si quiero jugar a un puto juego de puzzle, ¿por qué no juego al Tetris? Si no te digo yo que no, pero tener la opción esa de montarte tu pedazo de cosa fálica con un super cañonazo para matar a todo bicho viviente... Es que a mí las cosas fálicas no... ¿No te parece, Pablo? ¿No te parece, Pablo, que eres un poco radical? Si a él le gusta montar armitas, ¿por qué no lo dejas? Oye, no. Yo he dicho lo que a mí no me gusta, pero por supuesto, Salva... Se puede dedicar a cosas fálicas sin problema. Bueno, yo de todas maneras, yo entendí una cosa y luego no estaba ahí. Aún así, el encontrarte de forma random un pedazo de arma de la hostia, pues de los caracoles, pues, pues está muy bien. ¿Has llegado muy lejos? ¿Has pasado muchas fases? ¿Has salido del puto desierto del principio? Sí, bueno, yo creo... Bueno, sí, desde el desierto he salido, pero supongo que me ha quedado a la mitad o así más o menos. Luego, otra cosa que cuando vas jugando te das cuenta es que el juego en sí es muy sencillote, ¿no? O sea, no es como estos juegos de disparos, a lo mejor como... Bueno, es que no voy a decir el Call of Duty, pero sí estos que... que son como un poco más encriptados y espectaculares o otros que son más de esconderte y cosas así, sino que es ir para adelante pegando tiros y punto. O sea, yo lo juego solo. Cuando uno ofrece un mundo tan abierto como el que ofrece Borderlands, es difícil scriptear las cosas. Sí, bueno, son diferentes fórmulas. Que lo encuentro un poco sencillo, de más. Pero sin embargo es muchísimo más amplio que un Call of Duty, que son 6 horas la campaña. Sí, pero esa sencillez tampoco está mal, porque ya te digo, tienes un rato y dices, me voy a poner a pegar tiros. y no tienes que estar ni con una historia que te toca mucho los caracoles, o con este tipo de cosas que dices, coño, es que tengo que digo, caracoles, que tengo que estar... Relájate, olvida lo que te he dicho. Puedes decir, bueno. Hemos rebobinado. Caracoles, Batman, ¿qué ha pasado aquí? No, ya a partir de ahora ya no. Habla. Va a haber un pitido, pip, ¿no? Ya está, yo me encargaré de hacerlo cuando lleguemos al programa 200, lo editaré. Ok. Pues, ¿qué estaba diciendo yo sobre la sencillez? Pues es parte de lo bueno, que dices, tengo media hora, me pongo a pegar tiros y está bien. Y ya, bueno, como la última cosa mala, dentro de lo bueno, pero de 7, que es el juego, de una puntuación así, o sea, notable, digamos, es el control de los vehículos, que es una puta... ¡Ping! ¡Es horrible! ¡Es horrible! Es Mira, empecé a jugarlo en 360, ahora lo estoy rejugando en Play 3, pero empecé a jugarlo en 360 y dejé de jugarlo por el control de los vehículos. Es horrible. De hecho, es que estaba deseando jugarlo online para que cuando hubiese un vehículo y hubiese que hacer un salto, me lo saltase alguien. De verdad. Sí, sí, yo... bueno, menos mal que los vehículos a la hora de soportar disparos son bastante duros y no te matan ahí fácilmente. Pero ponerte de una punta a otra es, pues yo qué sé, como ir un borracho en una ciudad en hora punta, ¿sabes? Pero sí, que es mejor ir andando, pues, sí, es mejor ir andando. Y eso, pero bueno, pero lo demás pues está bien. ¿Has probado las expansiones? Sí, la del Dr. Zed. Que... La de los zombies, ¿no? Sí, la de los zombies. Creo que la otra también, pero no me acuerdo tanto. ¿Te has pasado? Sí. ¿Y qué tal está? ¿Merece la pena pagar 10 euros por ella? ¿Solamente por esa o bueno, va en un pack con las dos? A ver, tenemos dos variables. Una es el pack de las dos expansiones a 20 euros, que es lo que cuesta el disco. Y luego las puedes comprar descargadas a 10 euros cada una. Precio justito, teniendo en cuenta otras cosas que hay por ahí. Bueno, yo... pero si te gusta mucho el juego, o sea, ¿ofrece algo? ¿Merece la pena? Yo, hombre, yo me divertí jugándolo, pero sí quiero decir que también soy muy fanático de los zombies, y ese tipo de zombies no me molan, los que aparecen ahí en el juego. ¿No son como los de Left 4 Dead? No, son más como los de... ¿cómo se llama el juego este? El Time Splitters. Oh, o sea, que son zombies, pero... normal, pero o sea, podrían ser cualquier, sí, pueden ser cualquier cosa. Podrían ser quimeras. Sí, sí. No sé, o sea, son, tú ves que son zombies porque están, son gente a medio podrir, pero. Pero dice. Buena de. Es que no me dan ni miedo ni mucha. O sea, si te ven allá a lo lejos, pues van a por ti y tal, ahí, uno más deprisa que otros y tal, pero. No te da ningún tipo de tensión así. O sea, sí que si vienen en manada te quita mucha vida y es lo único que da tensión el no morir ahí. Pero digamos que no es por ahí un poco con cierto temor o miedo o este tipo de cosas de tensión, de terror, que es lo que mola de los zombies. No es un miedo como el de Dead Rising, que te están atacando 500 muertos vivientes y tienes que buscar un váter para poder cagar y guardar la partida. Esa tensión a mí me tensionó mucho. Sí, vamos, es una cosa universalmente aceptada. Bueno, pues yo he terminado con mis 15 segundos de gloria y ahora es vuestro momento, chicos. Bueno, pues voy a hablar yo sobre lo que he estado jugando esta semana. Ya lo que pasa es que me he adelantado un poco antes comentando que estaba jugando bastante a Bayonetta y a Fallout. Y bueno, ahora voy a ampliar un poco con otros juegos que realmente algunos no he jugado tanto como me gustaría, porque o los acabo de conseguir ahora o los tenía reservados para ocasiones en las que estuviera más despejado, y ahora que son vacaciones pues estoy dándole un poco. Uno que estoy jugando ahora que me gusta bastante es Prototype. Prototype es una especie de un personaje en un entorno abierto que tiene superpoderes. Es parecido a Infamous, de hecho salieron casi a la vez. Infamous es exclusivo y este pues es multiplataforma. Lo que pasa es que este, mientras que en Infamous todos los poderes son relacionados con la electricidad, pues este los poderes son más variados. Puedes absorber enemigos y conseguir poder... Sí, sí, les pega un castañazo y entonces los coges le chupas la energía o lo que tú quieras y consigues los poderes. O sea, aquí cada uno coge la energía como quiere. Tú pillas a Rocco Siffredi por ahí y lo absorbes y ya... Apaga la consola y ponte a vivir. Digamos. No, pues eso, es bastante entretenido. Y los gráficos no son muy allá, pero es un juego muy jugable, muy muy entretenido. Lo que pasa es que ahora mismo estoy atrancado en un sitio que me salen unos bichos que me pegan. A nuestra productora, la ausente Mariajo, en el programa de hoy. Por eso, si sale esto mal, es por culpa de Mariajo, que no está aquí produciendo. Es por culpa nuestra, que nos ha dejado solo, no nos María hemos portado bien. Además, en sus ratos de tiempo libre, en su tiempo de ocio, se va... Cuando se aburre y dice, voy por allá. Sí, sí, sí. Pues, yo soy maestro cuando... cuando me aburro soy maestro. Le habló un paciente del prototipo. Hombre, yo iba a decir prototipo, pero escucha a Pedro, digo, si aquí prototype. Vamos. Más o menos. No, pero es un juego bastante chulo. Ahora mismo cuesta 30 euros. No. A 30 pavos, ¿cómo lo ves? No está mal, no está mal, lo que pasa que... ¿Cuántas horas se le puede sacar al prototipo este? Pues yo supongo que bastante, ya te digo que llevo muy poquito tiempo. Y es un juego pues con un entorno abierto y con su misión secundaria. Claro, siempre entonces, le sacas 20 horas por lo menos. Claro, pues no tiene online, pero tampoco creo que sea imprescindible en este tipo de juego. Es un juego que cuanto menos entretenido. De importación... Que está un poco más barato, a 20 a lo mejor. Yo he de decir que he hecho un poco de trampa, porque me fui la semana pasada a Londres, bueno, hace dos semanas, eso, me lo compré. Ahora después hablaremos. Me lo compré por 12 euros. Entonces, por 12 euros es la caña de España. O sea que. Pero vamos, está bastante bien, muy entretenido. bueno, otro que he jugado es Revenge of the Wounded Dragons, que ya se ha comentado antes, que es un juego que coincido con Pedro, que está bastante entretenido, muy bien. He jugado también al Borderlands, aunque todavía no he conseguido una partida cooperativa, como ya hemos comentado. Luego también estoy dándole al Burnout Paradise. Es un juego que a mí todos los Burnout siempre me han gustado mucho. Menudo recuerdos tenemos nosotros con ese juego. Ya te digo, madre mía. Lo que pasa es un juego genial. Los gráficos son fabulosos, la jugabilidad es alucinante. El problema que le veo yo es que hay cosas que eran grandes logros, según mi parecer, en anteriores juegos, como las carreras. En el Takedown. Claro, las carreras de furia al volante, por ejemplo. Que aquí no. Si tienes que hacer una prueba, tienes que recorrer media ciudad para. Y es que, como iba diciendo, que recorre media ciudad para hacer la prueba. Y hay veces que lo que pasa es que se hace un poco pesado. Porque lo realmente emocionante son las carreras, los takedowns y tal. Y recorrer la ciudad pues puede ser interesante en los primeros minutos y tal. Pero cuando lleva ya un montón de horas, tenés que ir a la otra punta de la ciudad a hacer una prueba, pues es un poco... De todas maneras, es un juego que está bastante bien. Además, ha sido muy mimado por sus desarrolladores, porque han salido un montón de expansiones, algunas gratuitas. Y ahora incluso está en formato descargable todo completo, se llama Ultimate Box, que creo que sale a media entre varios. Sí, creo que sale por 20 euros, puede ser. Era no recuerdo. Me parece que el Ultimate no sé si son 30. Esto ha estado en el store de americano a 20 dólares. Es muy interesante. Ha salido en formato físico en otros países. Por ejemplo, en Londres, cuando fui, sí estaba ya en formato físico. No, el Ultimate ya lo tenía en formato físico está y ahora mismo se puede conseguir también bien. No lo he encontrado. Yo, de hecho, pregunté y no... Bueno, este yo me lo compré de importación. Claro, eso no me he fijado. Tiene un fallo también muy gordo y es que nuestro modo favorito, que es Furia al Volante... El maravilloso modo de hacer takedowns a todo Dios. Eso, en cooperativo es magistral. Eso, en el juego como Takedown, la tercera entrega, era protagonista total de las partidas multijugador. Uh-huh. Y aquí va a jugar online y no tiene opción de hacer un furia al volante. No, estás suelto en una ciudad, luego primero buscar a tu colega que no sabes por dónde está, y bueno, si es tu colega y estás hablando por el pinganillo, oye, sí, ¿dónde estoy? Venga, arriba, abajo, tal. Bueno, hay un menú, hay una especie de radar que lo puedes encontrar bien, pero se pierde mucho tiempo. O sea, una partida, lo bueno de que tenga no, el era una partida rápida cooperativa o en oposición, lo que sea, le echabas y ya está. Ahora aquí puedes hacer se carrera. Pierde mucho tiempo. Es un juego muy bueno, está muy. Los gráficos son alucinantes. ¿Se puede decir hostia? Están muy bien hechas. Canastos. Pues eso es lo que digo, el juego es flipante. Lo que pasa es que, imagina, tú estás en tu casa sentado y te llama un amigo. Oye, te juego un partido de fútbol, tienes que ir a la otra punta de la ciudad en coche. Llega, te juego un partido de 10 minutos. Oye, te echa uno de baloncesto, tienes que cruzar la ciudad otra vez atrás, el otro puto lado. O sea, se pierde mucho tiempo. Ya he dicho yo que antes voy corto de tiempo, pero... ¿Qué va a decir, bueno, Pablo? Que no ha conseguido hacer el gatito de Pixel. Te he hecho llorar. Me ha hecho llorar de risa. Se pueden decir, hostia... En fin. ¿Qué más has tocado? Pues nada, he tocado un poquito el Mortal Kombat vs. DC. Me ha parecido interesante porque salen superhéroes y a mí siempre eso me mola. Lo que pasa es que el doblaje se podían haber informado un poquillo, porque luchar contra Gatúbela... Informado no, lo que han hecho es que han cogido los nombres sudamericanos. Sí, no, pero es que me llama la atención porque el doblaje es castellano, pero los nombres son sudamericanos. Y quien más quien menos ha visto la película de Batman de Tim Burton y sabe que el Joker es el Joker, no es el comodín. Y claro, hace una lucha contra Gatúbela, Catwoman, y el comodín... Pero imagínate la paradoja esa de los dobladores que dicen, oh, pero si este es el Joker, en España se dice el Joker, y Catwoman es Catwoman, siempre... Con Catwoman yo entiendo que se equivocaran, porque le mirarían las tetas, porque tienen todas las personajes tienen unas berzas en el juego alucinantes. Pero por lo demás, el juego no está mal. Ahora no puede competir con un Tekken, no puede competir con Street Fighter 4. No. Pero porque pero Mortal Kombat siempre ha sido esa saga un poco más minoritaria, Yo siempre lo he visto quitado... un poco putre. Lo que pasa es que lo suyo tenía los fatalities bestias. Y ahora en este caso, claro, DC no podía permitir que a Batman lo desmembrara. Aún así, meter una hostia salvaje. No, sí, pero no le arrancan la columna vertebral a Superman. Pero es que Superman es kryptoniano y entiende que el sol de la Tierra produce un efecto especial. Oye, ¿sabes cómo justificaron el hecho de que llegue un payo e infle a hostia a Superman? Dijeron que es que como tenían habilidades mágicas y Superman una de sus debilidades es que él es vulnerable a ataques mágicos. Y por eso Flash cuando pega hostia solo pega rápida un 5% de ella. Es por la magia. Dios. No lo sé. Es esto... Bueno. En fin, pero es un juego que se ha encontrado barato con facilidad. Sí, de hecho... Muchas liquidaciones de MediaMark a nivel nacional. Un juego ha no estado está mal, a 10 euros. Tiene trofeos. Asequible. Tiene una variedad de personajes simpática. Tiene tías con teta imposible. Cuando salgan las 3D, ese juego no se puede jugar, ¿eh? No. Cuando no. Se pongan las teles ya de... No se puede jugar a eso. Es como... Sí, total. Y bueno, más o menos eso es lo que he estado jugando. Te he comentado antes un juego en Flash, no sé si... Pero ha sido fuera de antena. Ah, vale. Bueno, pues se llama Super Mario Crossover. Y es un juego bastante interesante. Es un juego que está en Flash, de hecho en Google lo podéis poner y os aparece... ¿Y por qué se llama Super Mario Crossover? Porque es jugar a Super Mario Bros. Con gráficos de la Nintendo, no os penséis HD ni historia de esta, pero Crossover es en el sentido de que puedes jugar a Super Mario con cualquier personaje de algún arcade de la NES de 8 bits. O sea, si te apetece jugar con Link, el de Zelda Super Mario, pues juegas con Link. Si te apetece jugar con el tipo de Metroid, con la tipa, que nos enteramos, con la NES pensábamos que era un tío ahí. Ya. Pues juegas con Samus. Es un juego que es bastante interesante y cambia mucho la jugabilidad. ¿O que recuerde? Esto es como cuando me preguntaban la tabla del 8. Yo no me acuerdo ahora de todo, hombre. Me estás poniendo... No sé qué me da más miedo, si preguntarte esto o la tabla del 8. La tabla del 8 me la sé, porque en mis ratos libres, como Mariajo hace fisio, yo soy maestro. Ah, bien. La del 9 con dificultad, pero la del 8 bien. Y ya está, más oye, o menos. Oye, ¿y salen personajes? Yo qué sé... Billy del Doble Dragón, ¿sale? con lo bien que estaba quedando voy a quedar fatal. Yo no me acuerdo. Yo creo que... No, se juega... Salen un montón de personajes de la... Yo recuerdo Samus, recuerdo Link de Zelda, Mega Man también sale, de Capcom. O sea, además es un juego que está todavía en un desarrollo abierto, que de vez en cuando le añaden otro nuevo personaje. Es un juego, por supuesto, no está licenciado, no tiene nada que ver ni con Nintendo, ni con Capcom, que son los de Mega Man, ni nada de eso. Uh-huh. Pero es un juego de la gente que lo está trabajando, y la verdad que es bastante entretenido. Y es por lo menos original y merece la pena verlo. Y es gratis. Vale, vale. Bueno, pues nada, vamos a ver a qué ha jugado Salva. Pues, ¿a qué he jugado? Vamos a ver, este mes ha sido un poco complicadete por el tema de trabajo y ese tipo de cosas, así que he estado jugando a cosas que fueran a base de partidas rápidas y sobre todo de partidas rápidas que voy a echar en el váter. Mientras pues uno va a pensar, justamente, va a pensar en esos momentos de necesidad biológica, pues ahí... Pues hay que divertirse de alguna manera. Es decir, que eres capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. ¿Qué pensarían las mujeres? Y pues para poder hacer eso, pues he hecho mano de las portátiles, lógicamente. Y he jugado un par de juegos, Royal Arcade. El que más me ha sorprendido ha sido el Tetris, que ha sacado Electronic Arts para la PSP. Que bueno, yo nunca he sido mucho de Tetris, porque es un juego que me causaba mucha ansiedad, ¿no? El tema de... Yo siempre he sido más del Columns, ¿no? El de Sega, que es un poco más fácil. Ajá. Y va más por colorines y eso. Y no le pasa como al Tetris, que cuando tú a lo mejor haces pues alguna conexión entre fichas, las fichas van cayendo por su propio peso. Entonces es más fácil el poder quitarte cosas de en medio. En el Tetris, si lo vas montando todo para hacerte un Tetris o una de dos líneas o lo que sea, y de repente la cagas, se te queda ahí ese hueco que nunca baja, a no ser que tú lo limpies. Pero bueno, eso lo puedes recuperar. Y sí, sí. Pero el Tetris este de Electronic Arts, lo bueno que tiene es que puedes guardarte la ficha. O sea, tiene un huequecillo para guardarte una. Si a lo mejor te sale una puñetera Z que no sabes dónde colocarla, pues te la guardas y ya puedes hacerlo. Y la verdad es que ha sido el primer Tetris que me he pasado. Lo cual es un logro, yo me siento muy orgulloso de mí mismo en estos momentos por pasarme un Tetris. Qué pena que en PSP no haya logros. Pues sí, pero bueno, yo me he hecho mi cuenta personal de logros. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Te salía un puente y unos rusos bailando como en la Game Boy cuando te lo pasaba. No, pero era yo el que bailaba como un ruso. Bailar en el bate, tiene su punto. ¿Tomaste vodka para celebrarlo? Bueno, ya te digo, me monté una fiesta yo solo, impresionante. Es que vamos a ver, pásate un Tetris. Salva, no quiero ir de tu fiesta tú fuera solo. Fue todo fuera del váter. Ya bien limpio y bien todo. Salva, no la caguemos, que ha quedado muy no bien. La caguemos, no la caguemos. Nunca mejor dicho. No la caguemos. Si estamos en el váter, la podemos cagar. Y a ver, ¿qué más hay por ahí? Pues tenía el Tekken 6 de PSP, también lo he probado un poco. Tengo que decir que, aunque es el mismo juego que el de las consolas mayores, como juego en sí, me ha gustado más por el hecho de que no tiene el modo de yo contra el barrio ese que hay, el del Tekken Force, que para poder conseguirte los finales tienes que pasar por esa jodida piedra. Y en el de 360 y Play 3 es un suplicio imperdonable. Más cosas, pues qué más tenía yo por ahí. He jugado también un poco a cosillas del MAME. ¿Del qué? Del MAME, el emulador de recreativas, porque eso, estaba fuera de casa sin las consolas y pues había que echar algunas partidillas y tal. Y para eso todo el mundo sabe que no hay nada mejor que un buen MAME. Pues sí, he mameado mucho. Y tenía buenos colegas de piso con los que echar partidas, aunque cosas muy muy rápidas. Una pregunta, ¿en qué consiste mamear? Mamear, pues... ¿Y mamear con colegas? Bueno, eran colegas, pero chicas. Ah, o sea, no... Cuéntanos. Pensaba que era un botelleo. Mamear. Pues mamear es simple, pero tienes que tener todo bien claro, ¿sabes? Es ahí. Te coges tu ordenadorcito, si es posible, unos pads de consola para no estar demasiado juntos en el teclado. Eso es. O sea, hay que estar juntos, pero no revueltos demasiado, ¿sabes? Entonces te pones tus patatas fritas, Coca-Cola o cualquier bebida refrescante. Es que aquí solo sabemos lo que es la cerveza. La cerveza. Sí, eso también se puede hacer. Depende de hasta qué nivel quieran llegar sano. Pero eso, entonces te pones ahí, le vas dando créditos con un número del teclado a los juegos y pues el cielo es el límite. Eso es lo que llamamos imamear. Mamear. Mamear. A secas. Muy bien. ¿Algún otro juego que hayas jugado esta semana? Bueno, a los del mame, en especial pues el Super Puzzle Fighter. Que es el... ¿En qué consiste ese juego? Pues es el rollo Tetris, solo que bueno, tiene la peculiaridad de que el modo de juego pues tú vas colocando, haciendo grupos de fichas de un color hasta que con otra ficha las explotas. Entonces se las mandas al contrario. Y bueno, y son los personajillos de Street Fighter pues haciendo monerías con Hadokens y ese tipo de cosas. Está bien, yo no soy muy bueno jugando a ese, pero bueno, está bien de vez en cuando. Y esto cuando la persona contra la que juegas es mejor que tú de normal y le ganas de vez en cuando. Te sientes... Muy bien. Y luego, para terminar, pues como en mi casa pues ahora tenemos una PS3, pues he conseguido racanear unos cuantos juegos de lucha de los que me molan para poder jugar por internet. Y ayer mismo probé el Super Street Fighter 4 y el Tekken 6 y descubrí que este mundo es muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que uno es el... Cuando uno es el mejor en su pueblo, quizá no es suficiente. Si su pueblo es pequeñito, como el Campillo. Especialmente si juegas conmigo. Sí. Estaba acostumbrado a unos estándares de dificultad que no es lo que se estila fuera del Campillo Murcia. Y cuéntanos, ¿qué música has escuchado esta semana? Pues a ver, música. Yo es que... para lo de música soy un poco especialito. Yo distingo entre dos tipos de música. Cuéntanos. A ver, está la música de Road Trip y la que no es de Road Trip. Vale. Lo tomamos literal del inglés Road Trip. Sí. No Road Trip. ¿Cómo? Digo que si lo tomamos literalmente Road Trip. Es decir, cuando viajas tienes una música. Y sin otro tipo de música. Sí, digamos que la música que tú puedes, la que dices, esto lo puedo escuchar yo tranquilamente en el coche y me molaría escucharlo en el coche. Esa es la que escucho yo. Y dentro de lo que escuchas en el coche, ¿qué música escuchas? Pues de todo un poco, lo que suelo tender quizá más a esa gran década que es los 70. Ajá. Eso sobre todo, pero también hay algunas cosillas de los 90, de los 80 casi nada. Por ejemplo, de los 70, ¿qué escuchas? De los 70, pues bueno, están grupos así más además de rock, o sea, bueno, voy a decir por ejemplo Jefferson Airplane, ¿no? Estos así de ese par, o también rollo Bob Dylan, o sea, cosas más moviditas o más tranquilitas, pero un desarrollo así un poco... ¿Escuchas música de los orígenes de la heavy metal, tipo Deep Purple? Sí, de eso también. O sea, el heavy, vamos a decir, el metal me gusta el que es de esa época. O sea, no lo voy al de los 80 o este, que las canciones suelen durar un montón, o el rollo Manowar y todo eso. Me gusta eso. Deep Purple, bueno, los AC/DC también, tanto al principio como los unos de ahora. Unos grandes de la música. Unos grandes. Y luego pues también el country me gusta, el rollo así Johnny Cash, ese también suelo poner alguna cosilla. Y Casi todo lo que escucho suele ser en inglés. No sé. Si te gusta el country, te recomiendo una gran canción de los Berthas que se llama Dolly Parton. A esa la conozco, a las Berthas de Dolly Parton. Tiene que ver con Gatúbela, sí. Y cuando no estás en un road trip, ¿qué tipo de música escuchas? Pues ¿Dibujando qué escuchas? Me escucho la misma música que me escucho en los road trips. Porque es que es la que digo, esta es la que me mola. Si la puedo escuchar en el coche, me vale para todo tipo de situaciones. Oye, Salva, ¿tú sabes, conoces un gran programa para dibujar que se llama Confesiones de un Jugador? Pues sí, y de hecho estas últimas semanas me han acompañado esa gente que lo hace. Oye, Salva, ¿qué comis han sido dibujando? Es que han sido dibujados escuchando Confesiones. Pues dibujando unas cuantas portadas de Hulk Vampiro. Y luego también ahora uno que estoy haciendo nuevo, que es con gente de la Patrulla X, que se va a llamar Generación Generation Hope. Que bueno, ese todavía no ha salido. Oh, yeah. Le queda un poquito, pero sí, va para adelante. Muy bien, y cuéntanos, ¿qué has bebido esta tarde? Pues he tenido el placer de degustar dos zumitos de naranja. ¿Pero qué coño? Y un poco de H2O. H2O, muy bien. Gente sana como yo, así me gusta. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos próximamente. Pues volveré, porque aquí se da muy bien de comer también. Eso tengo que decirlo. Bueno. Seguimos con el programa y ahora viene el análisis de uno de nuestros mejores seguidores. Ha estado desde el principio con nosotros, escuchándonos y apoyándonos. Él se llama Maiden. Maiden tiene un blog llamado Game Milicia. No lo perdáis porque es muy bueno y nos ha hecho un análisis de Alien Swarm. Bueno, este juego, básicamente lo que ha hecho es, nos ha grabado su análisis que ha hecho en Game Milicia, su blog, Blog, se dice blog. ¿Cuándo aprenderé de estas cosas? En fin, ¿sabes una cosa curiosa? Uh-huh. Y tiene narices que seamos nosotros los que digamos estas cosas. ¿Qué pasa? Se oye un poco de ruido de micro. ¿Qué dices? Sí, pero no pasa nada. En fin, el análisis en sí está muy chulo. Está de puta madre. El juego además es gratuito, ahora lo va a decir él. Está en Steam. Así que vamos a escucharlo, si te parece. Venga, adelante, Maiden. Hola, ¿qué tal, confesores? Bueno, soy Maiden, del blog Game Militia. Podéis encontrarlo en gameblogmilitia.blogspot.com. Y quería comentaros o analizaros de manera bastante amateur un juego que podéis encontrar en la plataforma Steam. Aquellos que seáis usuarios de la plataforma Steam, yo lo soy, porque miro mucho el dinerito y hay cositas bastante buenas y ofertitas. Y este juego nos lo han regalado. Y todo lo regalado es bueno. Bueno, pues supe la asistencia de este juego gracias a un amigo mío que me lo recomendó y estuvo comentándome que jugaba todas las tardes con dos colegas más al modo multijugador online de cuatro jugadores, que la verdad es la gracia de este juego, porque luego tiene un modo en solitario, pero es simplemente un modo de práctica. La chicha del juego en sí está en el modo multijugador online, o sea que si quieres jugar solo, mejor no te lo bajes ni te lo instale. La variedad de mapeado, ya os digo que es corta. El modo práctica tiene solamente un capítulo y luego el modo multijugador tiene toda la campaña entera. Yo lo estoy jugando en modo multijugador online a cuatro jugadores en hard mode directamente, en difícil, aunque cuando no están mis colegas me meto en cualquier otra partida, que la verdad que son bastantes. Y ahora se está implementando con una serie de parches servidores dedicados, que eso es otro punto a favor. Y bueno, están molestando ahora mismo los colegas precisamente para que me meta en el juego. Y no va a ser así en este momento. En cuanto a la jugabilidad del juego, al principio me parecía un tanto raro, hasta que te acostumbras a esta manera tan particular de disparar, ¿no? Me parece una manera bastante acertada para mover a un personaje, ¿no? Sencilla y con un campo de visión muy amplio. Si miráis el vídeo, entráis en el blog, está en el análisis, el vídeo lo podéis ver en modo multijugador. Las armas son bastante espectaculares y las vas desbloqueando a medida de que vas subiendo nivel. Subes un nivel, cosas que consigues de manera bastante rápida y fácil, tampoco es una odisea. Solo con un par de horas de juego ya consigues bastantes ítems, bastantes armas y algunos logros. Tiene logros Steam, tiene como unos 64, 67, no recuerdo bien. Hay 8 personajes a elegir, teniendo en cuenta que tienen diferentes características. Por poner ejemplo, está el ingeniero, que además de ir deshaciéndose de los aliens, tiene que ir desbloqueando las puertas para poder ir avanzando y escapando de las grandes manadas de estos aliens. Está el médico, que debe lanzar las curas a los miembros del grupo que menos salud tenga o que les vaya bajando la salud, al mismo tiempo que también los aliens no dejan de tocar las pelotillas. Otra cosa que me ha gustado bastante, que puedes colocar una torreta de defensa, una serie de torretas de defensa en los lugares estratégicos cuando estás intentando abrir una puerta y tienes que esperar y te vienen manadas y tienes que aguantar ahí como un cosaco. Y luego, ya te digo, es una opción bastante útil. ¿Qué hace si se muere, por ejemplo, el ingeniero? Pues que se jode la cosa, bastante. Aparte de que pierdes un miembro importante del grupo y fuego amigo, hay puertas que solo pueden abrir los ingenieros. Y tendrás que tirar las puertas a lo bestia. O sea, si no hay ingeniero, pues tendrás que petarlas con lo que tengas a mano. O sea, a base de tiro y demás pepinazos, depende del material armamentístico que lleves encima en ese momento. Me ha encantado que aquí no existan ayudas al disparar, sino que dependa de tu habilidad, ¿no? y de la puntería. Para mí es una cosa a destacar de este sistema de puntería. Me parece bastante original, no lo había visto antes. La verdad es que al principio te choca un poco, pero te acostumbras muy rápido a este control. A mí me encanta. Es cierto que a mí me favorece porque estoy acostumbrado a jugar en grupos de 5 a 25 personas. Juego World of Warcraft y la verdad en este tipo de juego me muevo bastante bien. Así que me resulta bastante fácil moverme, ¿no? En este juego. Hay un ítem que me llamó mucho la atención y que es una pistola de adrenalina, que si la usas en el momento oportuno, la acción se hace en cámara lenta. Y eso es muy útil, ya que cuando vienen las manadas de alien puedes apuntar de maravilla y el acierto de disparo puede llegar a un 98%. Obviamente no dura mucho, pero es un soplo de aire fresco cuando estás en un momento de agobio. Esto es todo sobre el apartado de jugabilidad, por decirlo de alguna manera, ya que no me ha dado tiempo a ver todas las armas e ítems del juego, ni todos los logros, que no tengo tampoco mucho tiempo. En el apartado gráfico, solo decir que me ha encantado el juego. El juego no pide muchos requisitos y casi cualquier PC puede moverlo con facilidad. Y lo que más me ha gustado es el tema de iluminación. Para mí es fantástico. El tema de iluminación es muy bueno. Gráficamente este juego es muy bueno. Cuando disparas a un alien y lo revientas y ese salpicón de moco verde, como lo llamo yo, es genial. Y los efectos, ya te digo, los efectos visuales de los disparos de algunas armas son muy buenos. Y los efectos de luz, fantásticos. El multijugador online va muy fluido y sin nada de latencia. Y ahora que se han puesto una serie de parches para los servidores dedicados, va estupendo, estupendo. Y muy rápido, conectan muy rápido, muy bien. Por lo menos lo que yo no he tenido ningún problema con mi línea. En conclusión, es un juego correcto, muy bien trabajado en cuanto a tema gráfico y mapeado y jugabilidad. Y la verdad que este juego me está encantando y cada vez que tengo una oportunidad me meto. El World of Warcraft me quita mucho tiempo, soy un fricazo, pero ahí estoy. Quizás se echa de menos, bueno, pues alguna campaña más, pero bueno, ya se están haciendo diferentes mapas, la gente se mete en esta web que ya os he comentado, creo, al principio, y si no lo he comentado, lo comento ahora. Ya hay un editor de mapas en una web y la gente pues se está currando ya los mapitas. Creo que me he descargado uno y no lo he podido cargar, no sé qué está pasando todavía, pero bueno, es muy pronto ahora mismo. Bueno, pero al ser gratis, ya os digo, yo no me importaría pagar una DLC de este juego, que pusieran a de estas que pone Steam a 1 euro o 2 euros, la verdad, porque el juego lo merece. Es súper adictivo, tiene logro, es gratis, y bueno, ¿qué más queréis? Ya os digo, cualquier ordenador prácticamente lo mueve, tampoco pide gran cosa, y bueno, yo no perdería la oportunidad, porque no os extrañéis de que en algún momento, como ha pasado con algún otro juego, Steam vea la respuesta de la gente y te lo ponga a 10 euritos. Así que yo lo bajaría, lo instalaría. Steam lo pone rápido, lo instala rápido, te va a la última versión, te hacen una cuentecita, te ahorras dinerito, juegas gratis, con gente, con tus amigos. Yo estaré por allí, me podéis encontrar como Maiden. Y bueno, pues con esto voy a concluir, porque me voy a buscar mi cervecita. Así que saludo a estos dos confesores y a los demás confesores oyentes. Estoy encantado de participar en este programa y pronto, espero, intentaré tener otro análisis de un juego ya antiguo que me he comprado en Steam también, que se llama Overlord y que está a 4,99 euros, que es un gran juego de rol, muy bueno. Ya explicaré y comentaré cómo es en cuanto tenga un poco de tiempo y lo termine de jugar, porque me gustaría pasármelo entero antes de dar una opinión. Puedo dar una preview, como se suele decir, pero bueno, más adelante enviaré otro audio a estos dos artistas. Y ahora me voy a por mi cervecita y os dejo con Pedro y con Pablo. Pues nada más, encantado, y ya sabéis, disfrutad. Bueno, pues aquí hay mucho hablar de la Comic Con, pero yo quiero saber de qué va eso de la Comic Con. A ver, Salvador Espín, cuéntanos de qué va el tema ese. ¿Qué es la Comic Con? Pues la Comic Con es el mayor evento de cómics, la mayor feria de o convención de cómics que hay, bueno, en el planeta, digamos. Sí, sí. ¿No? Y en América. Ok, y ¿qué se hace allí? Pues allí, pues, hombre, la gente que ha ido al Salón del Cómic de Barcelona, pues más o menos sabe lo que es un salón, ¿no? Que ponen puestos de cómics, de merchandising y eso. El Comic Con es más o menos esto, solo que multiplicado por 100, digamos. ¿Dónde se hace? En San Diego, en el Centro de Convenciones de San Diego. Es muy grande. Pues sí, bastante grande. Yo la verdad es que, así que parece que no te tiras un buen rato para verlo todo. Tienen dos pisos, porque en la planta baja es donde la gente pone sus, o sea, los puestos normales, los stands de las grandes editoriales, de las grandes editoriales, de las tiendas de cómics y merchandising. También los autores ponen sus puestos para hacer dibujos y encargos y ese tipo de cosas. Luego hay en la segunda planta pues están las asociaciones de cosas y frikis y todo eso, Y luego también están en donde hacen las conferencias de, bueno, de todo tipo de cosas, que si de cosas sobre cómics o sobre cine, pues también las presentaciones de videojuegos y de películas y todo eso que hacen, las hacen en la porque de... claro, esto no es solo de cómic en realidad, de hecho estamos aquí en un programa de videojuegos hablando de esto. Y aquí en España nos lo han vendido como si fuese ya un nuevo evento de videojuegos. Sí, no, la gente con la que trabajo allí en Marvel, lo que me comentaba es que esta de San Diego también es tan grande y publicitada por el tema de que allí las compañías de cine y todo eso han visto el mercado que hay para los aficionados a los cómics y todo eso, y porque les resulta una manera barata de empezar a presentar cosas. Y pues allí, pues ya te digo, cuando venían a presentar películas y es unas colas ahí tremendas, unos hacinamientos ahí de gente ahí por chillarle al chavalín este ahí de los músculos marcados ahí tal, o sea, una pesadilla. Por eso iros mejor al de Nueva York cuando bueno. Toque. Bueno, vamos a ponernos un poco introspectivos y vamos a ver en cuánto cuesta una entrada para entrar a la Comic Con. No, no la tuya, pero sí. ¿Te informaste de cuánto cuesta entrar un día? No me informé y por eso lo tuve tan chungo para entrar. Porque si queréis os cuento mi aventura para poder entrar. Ahora llegaremos a eso. A ver, pero, primero, ¿cómo llega uno a San Diego? Cuéntanos el viaje. Pues en tiempo es un día de tu vida. Casi tal cual, ¿no? Y pues yo salí de Barcelona en avión y tuve que ir primero a Frankfurt para tomar un transbordo. De Frankfurt pasamos a Filadelfia, creo que era, o algo así. Allí el tema de entrar al país, de los registros, bueno, de las aduanas y ese tipo de cosas, y luego de ahí hacia el otro lado de América a San Diego. Con lo cual, pues eso, entre pitos y flautas, un día de viaje. En lo cual, en el avión se va medio cómodo, pero el tener que bajar para hacer transbordos y eso es un infierno, al menos para mí. Pero bueno, si vas acompañado. ¿Iba acompañado? Sí, iba bien acompañado y pues se pasó la cosa medianamente rápida. Y como yo también me llevo mi libreta de dibujos, pues... ¿Qué hacen mientras tanto en un viaje tan largo? Pues bueno, uno puede llevar su portátil, puede llevar su libreta para dibujar, puede hablar con su compañero de viaje o con algún extra que haya por ahí. Tercera persona. Sí, sí. y ver nubes también, nubes un montón. Vi un eso montón es interesante. De nubes. Luego, San Diego. San Diego, pues. ¿Cómo es? Una ciudad muy bonita. Me gustó mucho, es así en plano. No había mucha gente por la calle, era muy tranquilita y la verdad es que estaba muy bien. Y no hacía mucho calor, de hecho, hacía más frío de lo que me esperaba. Aunque eso sí, cuando pega el sol, el bronceado de paleta, se llama, de obrero de la construcción que tengo ahora es de ahí. Ok. Y entonces, ¿tú a qué fuiste a San Diego? Pues yo fui pues a lo que va cualquier dibujante de cómics y tal, pues a ver cómo es el tema, a hablar con los jefes y a firmar y hacer dibujillos a la gente. ¿Firmaste mucho? Luego la gente ahí... El sábado tenía una orilla ahí para firmar y tal, y o sea, estaba bien. O sea, no es como aquí que es con tu dibujito y todo eso, sino ya, que claro. Una firmita y ya está. Pues, tío, ¿y qué hacía la gente? ¿Llevaba su cómic preparado y placa? Sí, justamente, y ya ven. Fila y tal, pues... ¿Qué te presentaron de tus trabajos? ¿Qué es lo que te llevaban? Ah, pues tenemos por ahí... Lo que más te llevaban, no sé. Lo vendo, los exiliados también, de todo un poco. Es que como lo mío, o sea, no es así más... Para chavales pequeños, un poco cosas más secundarias, digamos. O sea, ajá. Pues cada uno pilla lo primero que tiene a mano, digamos. Vale, de acuerdo. Más o menos. ¿Estuviste? ¿Cuántos días estuviste? Cuatro, pero en la Comic Con solamente uno. ¿Y eso? Cuéntanos. porque era o sea, es mucha gente ahí metida, tal, entonces pues un día para estar allí y otro para estar por la ciudad. Vale. Y bueno, si quieres te cuento la gran anécdota de lo chungo que fue entrar en la Comic Con. Sí, claro, el marujeo nos gusta. Sí, aquí el marujeo. Pues resulta que yo, bueno, en Europa se suele funcionar para entrar en los salones del cómic con tickets para la gente, para el público normal. Y luego pulseras o acreditaciones para los profesionales, ¿no? Una cosa así un poco más formal, ¿no? Uh-huh. Pero siempre tienes tu tickets ahí por si acaso, o las invitaciones que son también en ticket. Con lo cual, o sea, de normal, cualquier editorial tiene, pues por si acaso no hay tiempo para acreditaciones o lo que sea, pues tiene sus invitaciones. A mí, el año pasado me habían mandado pues un mensaje diciendo: si venís a la Comic Con, pues decídnoslo y os hacemos unas acreditaciones y tal. Y yo pues pensaba que este año iban a funcionar igual. Y por eso solamente le dije: tal, que voy a ir a la Comic Con, mandadme cuando eso, pues alguna, bueno, la invitación o el ticket de entrada o lo que sea. Iba pasando el tiempo y digo, pues a mí no me decían nada. O sea, sí que me decían que cuando iba a ir a firmar y todo ese tipo de cosas. Y yo digo, pues ya tendrán ahí mi pase. Pero no se daban a pronunciar en específico en ese tema. Y llegó el día de entrar y me dijeron: pero tienes el pase. Y dije, pues, ¿qué pase? ¿Qué me está contando? y dije, pues, aquí no tenemos ninguno ya. Y yo, pues, perfecto. ¿Y entonces qué pues dijiste? Esto ya me ha pasado varias veces, porque también en Angoulême pasó algo parecido. Tuve que montarme mis pirulas por la tangente. Y aquí, pues, la noche del viernes, o del jueves, no recuerdo bien, fue la fiesta de los, bueno, de la gente que trabaja en Marvel, ¿no? En un bar que tenían por ahí. Y allí conocían al gran Humberto Ramos. Qué tío más simpático. Sí, ya te digo. Y aparte uno de mis dibujantes favoritos desde final de bachiller o ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hizo lo de Grimson y todo eso. Y aparte muy simpático. Yo lo conocí incluso en Flash. ¡Oh, vaya! Pues, y nada, pues con este hombre, bueno, aparte yo, mi pronunciación en inglés, pues no es que sea una maravilla, y fue un gran alivio el tener ahí a gente hispano parlante. Claro. Y pues nada, empezamos ahí a hablar de esto, del otro, tal, no sé qué. Y al final, pues, bueno, también su mujer es simpatiquísima. Y sí. Entre uno y otro, pues le sobraba uno de estos pases. Y pues me lo dieron para el día siguiente. Así que es el día que entré yo era Humberto Ramos 2. Oh, yeah. Y luego, cuando ponían aquí firmando, ponías Alba Spin. Ah, sí, bueno, en la pantallita lo pone. Ah, sí, y, bueno, pero no ponía Humberto Ramos, ¿no? No. Vale. Eso lo ponía en mi... En la cinta. Oye, ¿y te cruzaste con Scarlett Johansson por ahí? No, sé que estaba por ahí, pero yo es que cuanta menos gente hubiera por donde uno pasaba y tal, pues mejor, porque es que había unos hacinamientos terribles. Si ya, o sea, es como el mercado en hora punta y claro, con gente... Hay, eso, está cómic, peli, cine, videojuegos, luego las tiendas, bueno, peli y cine es lo mismo, las tiendas... Tiendas, justamente. ¿Había buenos precios? No, estaba todo bastante caro. Bueno, sí que en cómics a lo mejor tienen ofertas de te llevas 10 y te sale al 50% o una cosa así. Eso, ¿compraste algo? Pues en el salón de este no, sí me llevé muchas cosas gratis. Ah, eso me mola mucho. Y, no le pillaron. Oye, ¿y por qué deberías presentar alguna cosa para ofrecer a los queridos oyentes de Confesiones de un Jugador? Aunque también podríamos ofrecer un dibujo tuyo. Sí, podemos ofrecerlo, pero habría que hacer también que se lo ganaran de alguna manera, ¿no? Sí, eso cuando llegue el momento lo haremos. Eso pues. Es bueno saber que tenemos esa carta en nuestra manga. Será. De momento puedo ofrecer mis servicios como jugador de juegos de pelea, de Street Fighter. Esos servicios no me molan. Yo quiero hablar de videojuegos. Porque vale, hemos hablado de cómics, sabemos que los cómics, muy monos. ¿Comprar todos los cómics te salva? Sí, están muy chulos. Están muy chulos. Lo digo yo, mi madre y muchos familiares. Y gente que también lo decimos nosotros. ¿Dónde se pueden comprar tus cómics? Pues en cualquier tienda de cómics especializada ahí suelen tener. En la FNAC también suelen tener algunas cosas de... ¿El mercado español qué tenemos? Pues tenemos Lobezno Primera Clase, el tomo 1 y también las portadas del 2, hay unas cuantas. Tenemos Hércules a Amor y Guerra, que se llevó el premio en Barcelona de público de la obra extranjera. Eso es, oh, yeah. ¿En Barcelona? Sí. El salón del cómic de Barcelona. ¿Extranjera? Sí, porque es un cómic americano. Ah, bueno, aunque sea hecho por un español. Vale. ¿Qué más cosas hay por ahí? Bueno, portadas también tengo unas cuantas. En Hulka. Control de daño. Control de daños. Uy, es que no sé qué Hércules. Más. Ya lo he dicho, Hércules, Amor y Guerra. En Hulka aún le falta. Será para mitad del año que viene o principios. Para junio, que salía y ponía tu nombre. Pero ahora salió, no. Se ve que se despistaron con las fechas. Sí que sale, pero es solamente unas cuantas páginas que yo hice de un relleno a otro dibujante de una historia y todo eso. Bueno, lo dicho, nos molan mucho tus cómics, Alba, pero estamos aquí para hablar de videojuegos. ¿Viste algún videojuego por ahí? Porque lo que he dicho, en España nos han vendido como que esto ha sido la hostia, un nuevo evento de videojuegos. Aquí, que si hicieron sesiones de juego de Metroid Other M. Luego, nuevas demos jugables de Gears of War, que si Halo Reach, que si Gran Turismo 5. También revelaron nuevos personajes de Marvel contra Capcom. Dijeron que en el próximo juego de Marvel contra Capcom vamos a poder coger a Thor, a la Amaterasu ese de Okami, a Chun-Li, que en fin, no es mucha sorpresa. Que vamos a poder coger a la tipa esa del Devil May Cry, a Nina. ¿Es Nina? Creo que sí. No. Que si pusieron un poquito de The Rising Case Zero. Luego, obviamente, hablaron del Spider-Man Shattered Dimensions. Que nos han dicho cuál era el último traje que vamos a poder coger. Esto lo han ido dosificando mucho porque en Spider-Man Shattered Dimensions vamos a poder coger a 4 versiones diferentes de Spider-Man. A la normal, obviamente. A la anual. A la del 2099 y iban a revelar cuál era el cuarto Spider-Man, que resulta que es el traje blanco y negro de la Secret Wars, de puta madre, un traje cojonudo, un clásico. También han presentado más detalles del DC Universe Online y el gran anuncio ha sido que van a hacer, y esto a ti te mola mucho porque te gustan mucho los juegos de lucha, Street Fighter contra Tekken, con el esquema jugable de Street Fighter, y Tekken contra Street Fighter con el esquema jugable de Tekken. Justamente. ¿Tú allí viste algo de eso? Pues sí, no vi mucho porque había mucha gente, pero a la media hora de estar allí. Oh yeah. Cuando ya pues había visto el tema del stand de la Marvel, el de DC y todo eso, pues lo siguiente que quería hacer era ver en directo el Marvel contra Capcom 3. Uh-huh. Y fue lo que hice. Me fui allí, fui al stand de Capcom. Y vi que había mucha gente, así que me quedé mirando las pantallas. Y hay que decir que, bueno, está bien, es un juego que está bien, estará divertido. Los gráficos, hombre, están bien, quizá hay gente que se puede esperar un poco más, pero son como eso, el Street Fighter 4, una cosa así. No se han calentado mucho la cabeza, pero va a estar chulo. Okay. Y ya pues colateralmente, mientras iba para acá y para allá, pues vi un poco del DC Universe Online. ¿Había mucho ambiente de videojuego allí o era mucho ambiente de todo en general? Era mucho ambiente de todo en general, y lo único es que los videojuegos suelen tener los stand más vistosos. O sea, había uno, no sé si sería el del Halo o del Gears of War. No lo recuerdo porque lo vi de lejos, pero era un juego eso que vas con armaduras así, pues de estas como las que hay, bueno, así rollo con grandes pistolas o metralletas, sí, como estas de Avatar o las de Matrix, ¿no? Estas que hay al final. Sí, o sea, sí. Y me parece que sería el Jaro Wars, porque era metal así sucio tal ahí. Y había un pedazo de maqueta de, pues supongo que a escala real, de cómo sería eso, que te puedes subir por una pequeña escalerita, meterte medio dentro y hacerte una foto asomando la cabeza por el pecho de, o sea, por el puesto de conducción del armatoste. Y la verdad es que eso era vistosísimo. El de Capcom del Marvel contra Capcom era... ¿Había muchas señoritas por ahí con cosplays y eso? Bueno, sí, pero de la gente que entraba. De los aficionados y sí, eso. Dentro de... O sea, sí que había azafatas y tal por ahí, pero las normales, a lo mejor un par o... Salva, tú, siendo dibujante y eso, ¿allí conseguías saltarte alguna cola o no? No, ahí digamos que como no conozcas al colega del stand o lo que sea, y cuando hay mucho hacinamiento es imposible saltarte nada, porque está todo el mundo ahí pegadísimo. Okay. Y yo creo que la verdad del tema de probar videojuegos casi prefiero luego en mi casa tranquilamente que hacer cosas. Y sobre todo con juegos de lucha que a ti te gusta aprenderte. Sí. No, y luego que tampoco me gusta tener a gente detrás soplándome la oreja, que estás ahí con la presión ahí. Yeah. Y estás tú más tranquilo en tu casa y ya está. Ok, Pedro, Antonio, ¿queréis hacer alguna pregunta sobre la convención de San Diego? Uno de nuestros grandes sueños, Antonio. No, simplemente que me da cuenta, si a él le costó entrar, yo ya ni voy. Yo quería preguntarte, de toda la convención, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas para siempre? ¿Con qué me quedo? Pues... el poder conocer a grandes dibujantes de los que me gustan en la actualidad y, bueno, y luego también, pues... A algunos un poco más clásicos y tal, aunque eso fue más que nada en la fiesta de la Marvel, que ahí... ¿A quién conociste? No. Vamos a buscar un poco el chascarrillo también para la gente que le guste el cómic. Pues bueno, conocí a los editores con los que suelo trabajar, también conocí al jefazo, bueno, al editor en jefe. ¿Quién es el editor Joe en jefe? Quesada. Joe Quesada, hombre, el gran Joe Quesada. Sí, y luego también, pues eso, en dibujantes actuales, pues tú por ahí, Humberto Ramos. ¿Sigue dibujando algo? Sí, él está ahora con Spiderman haciendo una cosilla por ahí, o sea, y hace portadas y hace... Ok. Luego también conocí, pues, a otro de mis grandes dibujantes actuales, que es Oliver Coipel, uh-huh. o Coipel, es que no sé cómo se pronuncia, que es francés, pero bueno, a su entintador, Mar Morales... Uh-huh. Está también por ahí Frank Cho, y es que había un montón. Había tantos que uno y alguno de los peces clásicos, uno piensa, claro, en Stan Lee, en todas estas cosas, pero Stan ya es muy mayor, ¿no? Sí, no, ahí sí que está, por ejemplo, ya un guionista, bueno, es que dio clásicos, pero clásicos de los nuevos clásicos, claro. Hoy se me ha ido el nombre ahora mismo, este guionista Michael Bendis. Ah, Michael Bendis. Está por ahí. Luego también. El responsable de la etapa gloriosa del retorno de Spiderman, ¿no? Ahí estamos. Y. Uy, es que me se van los nombres. No, te preocupes. Con el directo. No te preocupes. Pues, qué guay. Bueno, pues. En fin, Salva, gracias por transportarnos, aunque sea con tu descripción, a San Diego, al ambiente ese del cómic, porque bueno, quizá a nosotros nos han trasladado la visión esta de superhéroe aquí en el mundo del videojuego, Comic Con, tal, incluso en los medios también le han dado mucha importancia también al cine, a las series también. Han presentado muchas cosas de nuevas series, han presentado el tráiler de Los Muertos Vivientes, han presentado también muchas cosas de la serie Chuck, que tiene mucha muy buena acogida dentro de los aficionados del mundillo este del cómic, pero al fin y al cabo también estamos hablando de cómic, Sí, es que, como y... yo digo, la Comic Con desde hace unos cuantos años ya es más un fenómeno mediático para el mundo del audiovisual. Pero en fin, no deja todo de ser cultura y acercar todo este tema a nuestra gente nos gusta porque... Nos gustan las series, nos gustan los cómics, nos gusta el cine, nos gustan los videojuegos. Sí. Y además, hombre, tampoco nos engañemos. Todo esto lleva un trasfondo que es el de la ciencia ficción, pues muy unido a tu mundo, al mundo con el que tú te ganas la vida. Sí, no, y luego, en cuanto a lo que es la Comic Con en sí, sí que tengo que decir a la gente que escuche esto, que es una experiencia bonita. Lo único que siempre tienen que... Está bien hacerlo al menos una vez en la vida. Salva, como pero, aficionado. Porque, vale, tú has ido como dibujante, gastos pagados, todo de puta madre. Yo como aficionado me merecería la pena, o sea... Y habla con sinceridad, no pasa nada. ¿Merece la pena echar el viaje para ver la Comic Con? Si solamente vas esos dos días... No, ya que vamos una semanica. Pero, ¿no? O sea, si vas una semanita sí que está bien. Quizás San Diego... Pero bueno, es que al lado no, de San Diego... Vamos a ver California. Las Vegas, California y todo ese tipo Confesores viajeros. Justamente. En ese caso sí, el que te coincide un viaje con la Comic Con está bien. Porque, ya te digo, la Comic Con... Lo que es así verla más o menos en un día tiene de sobra. Uh-huh. A no ser que quieras ir a conferencias de lo que sea, lo único que tienes que estar mentalizado de hacer unas colas de irte con tu tienda de campaña allí. Y mucha agua, porque madre mía, hace un calorazo. Uh-huh. Y a mí es que, ya digo, es que las colas no las soporto mucho. No tengo ahí yo la paciencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Salva. Venir a Confesiones de un Jugador. Ya sabes que esta es tu casa y te vamos a tener con frecuencia por aquí. No. O sea, lo damos por hecho ya. Para octubre tengo que ir a Nueva York, así que si os interesa, también os puedo contar cómo está el tema. Bien. Pues hasta tu próxima intervención. Muy bien. Señores, todo lo bueno se acaba. Llegamos al final de nuestro quinto programa y lo primero, como siempre, es agradecer a nuestros invitados, tanto Salve Spin como Antonio, por haber venido. Venga, coño, decir algo. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Nosotros solo hemos venido por el interés por la cerveza y los espaguetis que nos hemos comido y ya está. O sea, no necesitamos más. Nos habéis pillado. Muy bien. Pablo. Bueno, yo solo quiero decir que estos dos personajes van a volver en el programa número 6 para contarnos cosas interesantes. Por cierto, quiero decir que en el programa 3 dijimos que iba a venir una criminóloga a hablarnos. Cierto. De Heavy Rain y menudo owner que nos tenemos que tragar porque ha cogido y se ha ido a Escocia. Joder, qué bien se lo monta la tía. Entonces, cuando a la señorita le den ganas de concedernos audiencia, pues podremos hablar con ella. Ha ido a ampliar un poco la documentación para hablar con propiedad. He oído que el monstruo del lago Ness es un gran asesino en serie. Por eso, y deja origamis. O algo. Lo bueno de eso es que Pedro, que hoy le hemos traído Heavy Rain para que lo vaya probando también, va a poder participar en esa pequeña tertulia y con un poco de suerte hasta lo engancha también Salva. Antonio también está en la lista de espera. Os recuerdo que es un juego que le gusta mucho a la gente y sobre todo que es un juego muy dejable. Es como una de esas grandes películas que vas dejando y bueno, ya contaremos con vuestra opinión. En el próximo programa volveréis. No voy a decir para hablar de... Para... Sorpresa. Sorpresa. Del asesinato del monstruo del lago Ness. Oh, yeah. Por último, me gustaría deciros, por favor, visitar nuestro blog en Facebook, Confesiones de un Jugador. Estamos preparando un programa especial sobre juegos musicales. Dejadnos vuestra opinión sobre cuál es vuestro favorito y por qué. Y como siempre, cualquier comentario, cualquier audio que queréis que pongamos en el programa, mandarlo a nuestra edición de correo de confesionesdeunjugador@gmail.com. Y una cosa, ahora hay una cosa que te das cuenta que no lo hemos dicho. El otro día llegamos al número uno de iTunes. Yeah. El otro día pensé, cuando lleguemos al número uno de iTunes, en algún momento no deberíamos plantearnos tener nuestro propio foro. Sí, la verdad es que es algo que está en proyecto de momento y que puede que se haga realidad hacia el final del verano. Claro, porque no queda un poco cut. A ver, entre tú y yo, esto vale, los comienzos son los comienzos, pero un grupo de Facebook, desde ahí es difícil construir una comunidad. Que también me gustaría saber vuestra opinión. ¿Participaríais en un foro de confesiones de un jugador? Yo sé que, por ejemplo, Salva y Antonio no son de foro, pero ¿seríais tan amables de apuntaros? Tú pon un foro para que opinen si quieren que haya un foro. Me da pereza. Bueno, todo se andará. De nuevo, daros las gracias a vosotros por venir, a Antonio y Salva, y os esperamos en el próximo programa. Y gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Y a la gente de los foros. Disfrutad del verano, que el verano es para salir, no para jugar, coño. Beber cerveza, salir. Conocer mujeres u hombres interesantes. Pasarlo bien. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós, adiós. Only 6 o'clock in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up, tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world. Senses peaked with a crazy anticipation. Feeling like this, tell me how the hell can I be patient? Jumpsuit rig, Google helmet all in place. Double checking just in case. I'm elated, baby, freedom one green light away. And I just can't wait. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Where does it say go? Spread my wings, time to fly. One step out, all it takes for me to touch the sky, so amazing, so liberating. 12,000 feet, AGL, so breathtaking. Belly down, box me now. 4 minutes of pleasure without any spark of distraction around. State of mind, euphoria, wish could last forever. From this day on, nothing can stop us from getting back together. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. I love the sky, baby, I love the sky, baby. Big shout out to Drop Zone. Thanks for sharing.